Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Bienvenidos, bienvenidas a otro vuelo 616 de Comic Airlines, hoy con destino a lo más profundo y oscuro de las personas. Y... aparte del lado oscuro, de las personas. Sí. Muy oscurísimo. Y para ello, como siempre, pues contamos con en la cabina con a los mandos del comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué pasa, Pablo? Pues efectivamente, vamos a hacer un recorrido por esa parte más oscura de la psique y vamos a ver con temor que podemos encontrar puntos de unión de nuestra cabeza y nos dará miedo y diremos, el ser humano puede llegar a esto, nosotros podemos llegar a esto, pues hoy vamos a descubrirlo. Eso es, con una facilidad pasmosa. Y además eso, con la palabra más de moda en el mundo actual, que es yo. Así que, yo. Pues bueno, la verdad que bueno, hoy estamos en esto es vuelo no comercial, ¿no? Llevamos las tres en la cabina, ¿no? Nada más, sí. Porque hoy venimos acostumbrados a tener algunos días con más ruido, pero el ritmo del verano es lo que tiene. No hemos querido parar este programa, no queremos, bueno, queremos seguir avanzando y aprovechando también que el verano da mucho para mucho más para leer, ¿no? Esas cositas. Eso. Y avanzando. Y bueno, ya veremos. Se dificulta cuadrar las agendas, pero se facilita el ritmo de lectura. Nosotros, a nuestros oyentes, que sepan que no tenemos una intención de hacer una parada, pero sí, vamos a ir adaptando nuestro ritmo y nuestras propias mecánicas de trabajo a estos tiempos. Iremos sacando material al ritmo que podamos. Es temporada alta, y en temporada alta ya se sabe que es más vuelo. Sí. En fin. Han subido de precio, ¿eh? Vi ayer lo del IPC, los vuelos, los alojamientos turísticos han subido de precio. Sí, vamos, yo que aquí como buen gaditano, que yo antes decía que no quiten los... Bueno, sí, decía quitarme el peaje, pero ahora es que todo el mundo ha descubierto Cádiz. Es imposible ir a cualquier lado, vas a cualquier hotel, esto es demencial. Así que... Pero yo... A los pasajeros y pasajeras que se suman a nuestro vuelo, que siempre sepan, esa subida de precio les repercute. Quiero decir, ellos ahora, el que no hacía comentario ni daba like, debería de ir ahora a hacer un comentario y dar un like. La subida de precio es lo que lleva. Y el que ya participaba activamente dándonos cariño, pues lo que tiene que hacer ya es venirse un día aquí a hablar, charlar con nosotros. Hombre, esa es la subida de precio, ¿eh? Ese es el IPC de este programa, ¿sabes? Sí, lo siento. Siento comunicar esto a nuestro oyente, sí. Pero es lo que hay. Tenéis que darle al like a la campanita y... Hombre, lo dicen los youtubers y les funciona y nosotros no. Si estás escuchando esto, síguenos, dale like y comparte. Bien, ya hemos caído en lo más bajo del ser humano. Sí. Ese es nuestro yo podcaster. Sería qué bueno. Yo podcaster, y podemos entrar en toda la parte más sucia de esto. Oye, señores, que coy alta arriba, si hacéis un yo podcaster, un yo influencer, por lo menos ponerle a uno de los personajes nuestro nombre. La trilogía se convierte en cuatrilogía y va perfecto, no hay problema ninguno. Por cierto, estamos aquí, claro, porque has leído el título del programa, pero no hemos dicho lo que vamos a tratar hoy. Es la conocida como la trilogía del yo o la trilogía del ego, sí, de, como tú has nombrado, Antonio Altarriba al guión y Keiko al dibujo. Keiko, que ya se pasó por aquí con Trichon, en este caso con Portela al guión, y se compone esta trilogía, pues como toda trilogía, de tres cómics, que son en este orden. Yo asesino, yo loco, y yo mentiroso. Y de ahí viene la guasa de que hagamos un cuarto los podcasters. Eso es. ¿Vale? Que aquí estamos. Eso es. Eso es lo que, a lo que venimos hoy, ¿vale? Magnífico. Pues, oye, si te parece, venga, vamos a aprovechar para poner una bonita cortinilla para los que estén en formato podcast. En formato YouTube nos veréis haciendo el monger y nos metemos con las fichas técnicas y empezamos ese club de lectura, ¿no? Estupendo, venga. El club de lectura. Bueno, ya estamos aquí, sección club de lectura, fichitas, y vamos a empezar la trilogía por cómo se empieza, por el primero, y en este caso, Yo Asesino. Yo Asesino, ¿vale? Aquí lo tenéis, os vamos a hacer su fichita técnica. Estas tres obras las publica Norma Editorial. Aquí el formato en España se publica originalmente el Yo Asesino el 14 de noviembre de 2014, con con Antonio Altarriba al guión y Keiko al dibujo, un formato 19,5x26, vamos, un tamaño habitual de cómic, y 19,90, dicen aquí en la ficha técnica, color. Bueno, a ver, color. Ya venimos de Contrition, ¿vale? Es blanco y negro. Y bueno, si podemos ya empezar a anunciar, porque incluso en la portada se ve, de que a cada tomo de la trilogía hay un color asociado. En el Yo Asesino es el rojo, que no sabemos por qué elige el rojo un asesino. Y además sale una navaja con un poquito de, ¿vale?, sangre. Entonces, estos mismos detalles que tienes en la portada, en el lomo, en la parte trasera, en las páginas también, de eso lo hablaremos ahora en la parte de reseña, hay elementos que se dibujan en rojo, el resto es blanco y negro. Después tenemos el Yo Loco, lo tenemos aquí, que va con amarillos, uh-huh, igual, elementos destacados en amarillo a lo largo de la obra, y el Yo Mentiroso, que en este caso es con elementos en verde. Verde lila, ¿vale?, muy cercano al amarillo, ¿eh? Sí. Efectivamente. Entonces, estamos hablando de Yo Asesino en primer lugar. Esto salió por 19,90 y os vamos a leer siempre la sinopsis oficial, que es un poquito también la que marca, acota el mundo spoiler, de alguna manera. Por cierto, que no sé si lo has dicho, tapadura. Sí, tapadura. Sí. Entonces, argumento de Yo Asesino. Enrique Rodríguez es profesor de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco. A sus 53 años se encuentra en la cima de su carrera. Además de estar a punto de convertirse en una figura destacada en su campo y tener que lidiar con las consecuentes rivalidades con sus colegas de profesión, cultiva una extraña afición a la que le gustaría dedicarse a tiempo completo: el asesinato como forma de arte. Enrique aprovecha convenciones y compromisos académicos para acometer... Enrique aprovecha convenciones y compromisos académicos para acometer asesinatos motivados solo por fines estéticos. Cada uno de ellos es una obra de arte inspirada en una técnica específica que marca su impecable trayectoria como artista. ¿Vale? Pues este es este tomo 1 de la trilogía Yo Asesino. Cabe decir ya en este momento, antes de seguir con lo siguiente, que es una trilogía, pero que tú puedes cogerte cualquiera de los tres tomos por separado y lo disfrutas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Sí. Son tres historias independientes de sí y tiene su desenlace, su nudo, y lo he dicho al revés, pero todo el elemento de la narrativa. Ahora, que como trilogía que es, hay también un hilo conductor de detrás, que si te la lees entera, pues tienes un elemento más a favor de tu disfrute. ¿Que no te interesa alguno de estos cómics, por lo que sea? Pues no pasa nada. O sea, tú te lees Yo Asesino y te quedas tan panchamente, ¿vale? Eso es. Y además que son obras suficientemente diferentes como para que te pueda gustar una más que otra y demás, ¿no? Oye, yo aquí quería aprovechar, porque ya que has leído esta sinopsis, ¿sí?, no, de qué coño hablamos en su momento, pero de Antonio Altarriba, os voy a leer simplemente la ficha del propio autor que aparece al final, ¿no? Que Antonio Altarriba es novelista, ensayista y ante todo guionista reputado. Este catedrático de literatura francesa de la Universidad del País Vasco, ¿vale? Por si no os suena. Sí, sí. Obtuvo el Premio Nacional de Cómic 2010 por El Arte de Volar, un relato basado en la vida de su propio padre que recorre un siglo de historia de España. Bien como historietista o como divulgador, Antonio Hertarribas resulta una figura clave dentro de la historia del cómic español y actualmente se encuentra trabajando en La Madre Manca, una obra dedicada a la figura de su madre. Es que juega aquí. Ese Arte de Volar y a la Rota, que sepan nuestros oyentes que si quieren ir haciendo los deberes, eso un día estará en un vuelo 616, sí o sí. ¿Vale? Pasa que tenemos que. Sí. Es que hemos hecho Contrition, hemos tenido que meter cosas de Keiko de por medio, ahora está Alta Arriba Keiko y después pasaremos a Alta Arriba King, que es donde, quien está con el Tebola y la Rota. Sí. Pero que si no, parece que nada más que leemos Alta Arriba y Keiko y King. Y luego haremos Kim y algo más, ¿sabes? Sí. King y Keiko, los dos haciendo un concurso de dibujo, sí. Uno contra otro. Burger y King, en fin. Me alegro que no sea yo el único que mete esos chistacos en. Pero no, bueno, pero, que. Pero bueno, yo mira, creo por que... cierto, hablando tú de que acabas de hablar de un. Vamos a decirlo, un extra. Ya que estamos en ficha técnica. El tomo que yo tengo del Yo Asesino, que el que tengo es una quinta edición, no sé si por ese motivo, sí que dispone de unos extras, además que yo valoro muy positivamente. Hay un prólogo inicial que me maravilla en Yo Asesino. Me gusta mucho, ahora lo comentaremos. Lleve después al final una parte de bocetos, pero con explicaciones, también muy enriquecedor, y una sección que llaman Predestinado, que también está muy chula. Cosa que no llevan los tomos de Yo Loco y Yo Mentiroso, por lo menos los que yo tengo. No sé si es una cosa de la edición o no sé. Los extras, que en este caso yo digo que son, porque no siempre los extras para mí tienen un valor intrínseco, en este caso los extras de Yo Asesino, que me gustan mucho, los he hecho en falta en Yo Loco y Yo Mentiroso. Yo en la edición que tú has leído, Pablo, es igual, ¿no? Sí. Bueno, la edición que yo tengo no tiene extras. Así que ¿no? Eso ni siquiera el Yo Asesino. No, ¿vale? No, ninguno. Pues entonces a lo mejor es que lo introdujeron con alguna reedición. Sí, o será posterior. En la última edición, a lo mejor. Pues mira, Pablo, voy a aprovechar eso, esto mismo sí. Está todo hilándose muy bien. Es que si te lees vamos, es que te digo una cosa, no voy a hacerlo porque bueno, lo mismo los otros oyentes dicen sí, hazlo. Pero es que yo te leería ahora mismo el prólogo aquí en el programa. Porque una de las cosas guapas de que tú lo lees, que es un prólogo escrito por el propio Altarriba, es que juega con lo que tú has dejado entrever de su biografía. De que sí. Tú te pones a leer y dices, estamos seguros que esto no es una historia biográfica. Antonio, por favor. Sí. Yo creo que ha conseguido que él cuando va por los pasillos, sus compañeros empiecen a cambiar de acera. Sí. Está muy guapo el prólogo, ¿eh? Lo recomiendo a todo el mundo que se lo lea, ¿no? Sí, sí. Mira, eso sí, que acaso el último párrafo, que es como hacen. Pero tampoco quería que el libro resultara un alegato y mucho menos un sermón. El crimen suele llevar puesta la mecha del suspense, y lo fundamental de mi argumento buscaba prenderla, que las viñetas se recorrieran en las alas negras del misterio. Necesitaba un buen dibujante para semejante viaje, y Keiko era el mejor. Le propuse la idea, le mandé el guión, y él se encargó de dejarlo claro, u oscuro, rojo sobre negro. Pasen y tiemblen. Y antes te está haciendo referencia a una obra de Camus, que es La Caída, que él va a trabajar mucho sobre la idea de esta frase, ¿no? Cuanto más me acuso, más derecho tengo a juzgar. Quería poner fin a este alejamiento de la pulsión asesina. Lo acerqué tanto que me metí dentro, dice el propio guionista, ¿vale? O sea, un poco... Yo creo que... A lo mejor yo me equivoco, ¿no? Pero un poquito la lectura que yo hice en este prólogo y después ya he mantenido en la lectura de los tres tomes, es que cuando tú lo leas, es lo que quiere hacerte ver es que no estamos tan lejos de estos personajes. Que no es una cosa que es como, un asesino es un ser totalmente extraño que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Que dice, no, todo el mundo tenemos unas pulsiones que a lo mejor lo que nos falta es algo que nos encienda la mecha, ¿no? Sí, y bueno, es que no voy a dar todavía mi opinión. Nada. No la voy a dar, pero bueno. Ya ficha técnica, extras, prólogos y demás, ¿vale? Entonces, este sería la ficha técnica de Yo Asesino. Voy a leer ya también ya la de Yo Loco y después entramos en opiniones. Venga. Yo Loco, en este caso se publicó en noviembre de 2018, 4 años después, y... seguimos igual, el mismo tamaño de cómic, cartoné, el precio también es similar, ahora el mismo. Y el argumento es el siguiente. Ángel Molinos, doctor en psicología y dramaturgo fallido, trabaja para Otrament, Observatorio de Trastornos Mentales, afiliado de Pfizer. Qué curioso, ¿no? Se parece un poco a Pfizer. Y tiene el logo igual, ¿eh? Una conocida farmacéutica internacional, vaya, qué curioso, que utiliza cobayas humanas en el desarrollo de nuevas drogas. Su trabajo consiste en crear nuevos perfiles psicológicos patologizables que aumenten el consumo de los fármacos producidos por Pfizer. Ángel tiene sueños oscuros. Vive atormentado por un pasado que no consigue dejar atrás, refugiándose en el estudio de la psique de los demás para exorcizar la suya propia. Pero cuando un compañero que decide denunciar las malas prácticas de Otrament desaparece, entrará de lleno en una trama de conspiración, paranoia y terror que le arrastrará a las fauces de la locura. ¿Vale? Ahí tenemos ese yo loco. 2018, 4 años después del yo asesino. Y llegamos al yo mentiroso, en este caso 2020. Mismo tamaño, mismo formato, mismo precio. Yo mentiroso. Las cabezas de tres dirigentes políticos aparecen encapsuladas en orbes de vidrio. Todo apunta a una venganza política, ya que los cadáveres pertenecen a miembros prominentes del partido, encausados en un juicio masivo por corrupción y cuyas declaraciones podrían precipitar la caída del gobierno actual. Desde el momento en que aparecen los cadáveres, la vida íntima de Adrián, asesor en ciernes del gabinete de comunicación del partido gubernamental, colapsa, golpeada por su propio ascenso profesional, por las maquinaciones que sacuden el seno de su partido y por los movimientos de una élite en la sombra que va definiendo la trayectoria de un país donde solo rigen tres leyes: la ley de la selva, la del más fuerte y la ley del embudo. Este es el yo mentiroso, ¿vale? Uh-huh. Bueno, vemos que en principio tenemos un personaje, profesor de universidad, asesino. Eso en principio no es una vinculación directa en nuestra mente, no tenemos un prejuicio al respecto. El yo loco lo relacionan con el mundo farmacéutico, entonces una trama relacionada con eso. Entonces no solo vamos a disfrutar de la historia en sí misma del personaje y lo que nos plantea el autor, sino que también vamos a conocer la visión que al menos tiene el guionista, no sabemos cómo de certera o cercana a la realidad, del mundo farmacéutico. Y en el yo mentiroso igual tenemos la historia que nos quiere contar y la relación de las tres historias anteriores, de las dos anteriores y tal, pero además nos meten el elemento del mundo político, que lo mismo, no sabemos cómo de certera y acercada a la realidad es la relación de las mentiras con el mundo de la política. Muy, muy cerca. ¿Vale? Muy, muy cerca, ¿vale? Entonces, quiero decir que siempre cuando leemos otros cómics, pues una cosa que yo siempre os pongo en valor como lector para mí es que aparte de leer de la historia, pues te permite profundizar en temas aledaños, ¿no? Y en este caso, pues conocer un poco más el mundo de las farmacéuticas, si es que esto se acoge a la realidad, y conocer el mundo de la política por dentro, si es que esto se acoge a la realidad. Todo siempre presuntamente, Pablo, esto lo aprendí yo de Sálvame. Antes de decir cualquier cosa delante de un micrófono, ¿vale? Hombre, entonces. Bien. Luego entraremos en detalle de cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, estas son las tres fichas técnicas. Sí. ¿Vale? Y ahora, pues si quieres, por llevar un poquito de orden, pues podemos entrar en el mundo de la opinión, en este mismo orden, ¿no? Cuéntanos un poco, Pablo, tú, cómo has vivido la experiencia del yo asesino y cómo te sentiste. Sí, venga, voy a empezar con el yo asesino. Voy a hacerlo en, digamos, sí, en el orden en el que van sucediendo las cosas, ¿no? En el que van sucediendo las sensaciones. Este yo asesino, evidentemente, es una obra que empieza metiéndose en harina, matando, primera página, ¿vale? No hay otra. Y además, asesinato aleatorio, ¿vale? Vamos a enseñar la primera página. Sí, en pantalla. Ahí además se ve el detalle un poquito más para arriba. Ahí, lo que pasa es que no se ve muy bien el rojo en cámara, pero directamente empieza a una persona aleatoria en la calle. ¡Pum! Venga. Y ya está, ¿no? Entonces, es un shock, ¿no? Es una obra que choca de primeras, pero luego vas avanzando y vas ofreciendo, pues, su hilo argumental, sus justificaciones, y poco a poco vas haciendo el cuerpo al tema, ¿no? Y la misma lectura te va haciendo normalizar. Empatizar ya puede ser un poco más complicado, ¿no? Esa es la preocupación, que Sí. si tú empatizas, Sí. te Vale, cagas. si has empatizado, ve al médico. Pero eso, va normalizando y además lo hace todo en un tono muy voz en off, digamos, ¿no? Que es el asesino contando sus pulsiones, sus historias y demás, ¿no? Todo esto entroncado con una historia de profesorado universitario, que así a bote pronto, pues seguramente no es de los temas más atractivos, pero es un tema que el autor conoce de primera mano, que el que habla conoce de primerísima mano también, evidentemente en distintos contextos, distintas universidades, distinta antigüedad, no es lo mismo la historia del arte, que lleva muchísimos años existiendo como disciplina, que es la informática, ¿no? Pero bueno, ya conocemos los mastodontes que son las universidades y bueno, y cómo están cargadas de egos también, ¿no? Que es un, para mí esto es un yo asesino con un Yo yo. universitario. Sí, yo profesor universitario, yo catedrático, ¿no? Podríamos sacar, ¿no? Y entroncado con una historia de terrorismo. ¿Vale? El terrorismo vasco aparece en sus últimos momentos, digamos, ¿no? Pero todavía con la política universitaria, ¿no? Esa cosa asquerosa para mí, que es gente que está en su puesto de trabajo y en lugar de dedicarse a lo que tiene que dedicarse, se dedica a hacer política, ¿no? Y a utilizar su atalaya para hacer política. Y eso está también encima de la mesa, ¿no? Aquí se habla del asesinato de Buesa, ¿era? Creo recordar que sí, pero no Sí. te lo digo 100%. Que fue allí mismo, en el campus, ¿no? Y bueno, también es un tema que se pone encima de la mesa. Con lo cual, fijaos qué cosa, se pone también en la balanza al asesino, que es aquel que justifica el terrorismo, ¿no? Digamos que no solo es el personaje, sino otros elementos que se ponen alrededor y que bueno, que están ahí en el tema. No voy a hacer va, algo me tengo que meter, ¿no? Pero que yo creo que son ingredientes que están ahí encima de la mesa y que pueden dar lugar a una historia más poliédrica de lo que puede parecer, ¿no? Que no es simplemente pues un alegato que justifica uno o más asesinatos, ¿no? Yo complementaría tus palabras, porque las suscribo totalmente, con un par de detalles. No solo el tema de la historia del arte a nivel académico, sino que es un cómic que también te permite, si disfrutas del arte o no, también te sirve para conocer, aprender, porque hay muchísimas referencias al Sí. mundo del arte. Es algo que después tiene también continuidad en el Yo Mentiroso. También tiene un trasfondo de arte, pero me refiero no al arte de asesinar en este caso, que es un elemento importante, sino al arte que todos conocemos, ¿no? De escultura, pintura y demás. Entonces, ahí hay mucho también de tirar del hilo y de aprender cosas. Y también añadiría el detalle, por dejarlo más claro, en el que el asesinato que realiza Enrique Rodríguez, el protagonista, en contrapunto con lo que tú comentas de la parte terrorista, que además está puesta ahí, yo creo que precisamente para hacer ese contrapunto, es porque Enrique no mata, o sea, no mata a alguien como si fuera un sicario, ¿no? O por una venganza, o sea, no elige el objetivo a título personal, no te mato porque tú eres tal, sino que él prácticamente, eso es algo aleatorio. Y o si acaso pone sobre la balanza el peso artístico del resultado de su obra de asesinato. Las personas no importan tanto, ¿no? En cambio, pues en el acto terrorista, pues si son personas elegidas, no específicamente, ¿no? Y con una motivación diferente. Él lo que busca es hacer una obra de arte, una performance. Alrededor del concepto del asesinato. Y la persona es lo que menos importa en este caso. Esa es en esa primera viñeta que hemos enseñado. pues una persona random de la calle. No es que penséis que es un asesino que le han dicho siga a fulanito y cuando te lo cruces le matas, no. Sí. De hecho, él ve el placer en que sea así, en que sí, sea alguien... Además es que incomoda, es un factor, un ingrediente adicional que incomoda, ¿no? Es, lector, puede ser tú. Sí, sí, te podrían haber matado igual que el de la primera página y no hay ningún motivo. Después toda tu familia estaría diciendo por qué y no habría un por qué. Porque estabas allí. Es más, se plantea una serie de reglas, ¿no? Que es, evidentemente, la persona no tiene que estar en tu contexto cercano para que te puedan correlacionar. No tiene que haber un interés, ¿no? Para poder continuar con la actividad, ¿no? Son unas reglas, creo que tiene por un componente de su propia actividad artística, por así decirlo, pero también unas reglas de salvaguarda, ¿no? Para que no se le relacione, para que no se le vea un modus operandi, para que no le puedan localizar y que se le pueda pues, detener, ¿no? Y que no pueda seguir haciendo su labor. Pues sí, bueno, yo creo que aquí estamos rozando el spoiler bastante, ¿sabes? Pero yo creo que es eso, que es una obra con muchos ingredientes que empieza incomodando, que luego te va metiendo un poco más en la historia, es más poliédrica de lo que parece, tiene muchas aristas. Yo, evidentemente, como profesor universitario huido de la universidad, o semi-huido, ¿no? Pues hay muchos de los temas que se plantean ahí que sí que los veo, ¿no? Y que son ciertos a un nivel. Las relaciones y conversaciones entre el claustro, tú lo ves, ¿no? Sí, al final es el. Eso sí. El uso para intereses personales de los puestos del trabajo, ¿no? Y como el servicio público no es ni servicio ni es público. Al final es. Todo va por el interés, por el ego, ¿no? Yo creo que eso es un tronco común a todas, ¿no? Que yo creo que todos los personajes que pone por delante tienen unos egos de tamaño sideral, ¿no? Y eso al final es una batalla de egos, ¿no? Uh-huh. Y de egos en la universidad hay unas cosas exageradas. Entrando ya un poquito ahí, me pongo en modo entrevistador. Entrar un poquito más en tus sensaciones. O sea, te planteábamos un programa con una trilogía, elegiste el primero. ¿Cómo terminas, no? ¿Qué sensación te da? De, ostras, esto está bastante guapo, te van a coger los siguientes. O sea, ¿cómo se te quedó el cuerpo cuando terminaste la primera? Hombre, yo tiene ganas de más. Sabéis que a mí me gustan todo lo que sea claro-oscuro, ¿no? Nunca mejor dicho en esta obra, ¿no? Sí. Y sí, la verdad que te deja con ganas de seguir viendo por dónde van a ir. Tú dices, sí, este tío es muy rompedor, ¿no? No deja indiferente. Yo creo que esto es una obra que o te gusta o te disgusta. o te incomoda muy tanto que te sales, ¿no? Y es tu primer contacto con Altarriba, que es uno de nuestros grandes guionistas españoles. Así un poquito de una forma más objetiva fuera de la obra, ¿qué te parece el nivel de guión de Altarriba? Ya conoces, o sea que has visto el mismo dibujo en dos obras, pero con guionistas diferentes. Portela también hizo un gran trabajo en Contrition, pero no tiene. Son dos estilos diferentes de guión. ¿No? A ver, yo creo que lo que trata de conseguir constantemente es confundirte entre realidad y ficción, ¿no? Es decir, evidentemente todas son obras de ficción, pero bordean la realidad de una forma en la que tú no sabes si esto ha pasado de verdad, ¿no? Que yo creo que le viene ni que pintaba esta obra, ¿no? Cuanto más... O es eso... O ha habido un asesoramiento o incluso propia idea del marketingiano alrededor maravilloso, de decir, deja esto aquí en este punto, porque es que el tío lo consigue. Después la parte persona, cuando leamos algún día, que vas a leer seguro, El arte de volar y La rota, son dos obras completamente personales, son la historia de su padre y de su madre, o sea, sí. Y eso es realidad total, y aquí tú crees que es ficción, pero lo mismo no lo sabes. Estás ahí en ese punto, ¿no? No, hay veces que la realidad siempre supera a la ficción, ¿vale? Lo que pasa es que no se cuenta tanto. Y por eso el true crime llama tantísimo la atención, ¿no? Y bueno, todo lo que es el bueno, la crónica crime, negra. Eso te iba a decir, el true crime es una cosa más buena, pero lo que es la noticia de suceso ha sido algo que ha tenido siempre. Eso es contenido que meten todos los programas en la radio, en la televisión, en los telediarios. Es algo que el morbo y la gente la engancha. Es la. Vamos, ¿cómo era la revista, el periódico El Caso, ¿no? Sí. Español, tan mítico, ¿no? Es decir, eso no es nuevo. Y el que a la gente pues le gusta saber, conocer es lo más torrido del ser humano. Y además que bueno, que ahora mismo lo veis con las noticias, lo que vende es lo negativo. La gente se cree que está más incómoda de lo que debería estar simplemente porque consume un tipo de noticias apocalípticas constantemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí. Hasta aporta poner el tono de tiquera, apocalíptica. Totalmente. Pero bueno, que. En fin. ¿Que te gustó? Hemos conseguido, lo hemos conseguido ahí. Yo lo sabía ya. Incomoda, evidentemente, pero está muy bien llevada, ¿no? Yo además, incomoda por lo que hemos hablado, que tú podrías ser una víctima, sí. Pero lo que te está planteando el autor desde el prólogo, que entre tú y Enrique no hay tanta diferencia en el fondo y solo que él ha decidido dar un paso que tú no has dado, pero que no es que sea extraterrestre y no tengáis nada que ver, es un ser humano como tú. Sí. Y eso también da miedo. Sí, sí, sí. Y bueno, en fin, yo creo que toca muchos temas. Había cosas ahí con el ambiente universitario que no me terminaba de cuadrar, ¿no? Sobre todo, bueno, las cosas que, las guarradas que dice que hacen el departamento, cosas que no encajan en el, al menos en lo que son las normativas universitarias actuales. El tema de que otro elija que lo que tu docencia, que te cierren áreas de investigación y demás. Las visitas de alumnas a despacho, Pablo, en tu experiencia, ¿crees que hay algo realista? Bueno, si simplemente acudimos a las estadísticas y a los casos de acoso denunciados, pues sí. Yo solo digo que sí, que siempre he dejado la puerta abierta de mi despacho. Por si acaso, para evitar también habladuría. Es una buena práctica, ¿vale? Que lo sepáis. Bien. La verdad es que te iba a decir, lo mejor es que no haya despacho. Cosas abiertas, transparentes, sí. Así te quita de problemas. Los despachos alimentan los egos. Sí, sí, total, total. En fin, eso ha sido Yo Asesino. Lo dejamos aquí y después con spoiler, sí, sí, ¿no? Nos metemos con más libertad, pero yo estoy aquí rozando todo. Yo encorsetado. Desde luego, qué previsibles somos con los chistes ya. Pero me hacen gracia igual. Yo loco, ¿vale? A ver, la experiencia con Yo... Mira, me he contado un poquito de mi historia de personal que te la he contado entre bambalinas. Yo me leí originalmente el Yo Asesino. De hecho, hicimos un programa en directo con los colegas de la biblioteca del Baxter y me invitaron a hacer el Yo Asesino y hicimos ahí un duelo. En este caso, el contexto del programa era leíamos Yo Asesino y leíamos un manga que es Museum, que es de un asesino, un serial killer, no me sale ahora en español, un asesino, ¿cómo se dice? Pablo en español. ¿En serio? En serial killer, en serio, coño, eso. En serio. Entonces, que el objetivo de ese programa en aquel momento era pues ver cómo desde la perspectiva del cómic europeo y el manga se trataba el tema del asesinato y el asesino en serie y comparamos estas dos obras, ¿no? Entonces, mi experiencia de lectura de Yo Asesino fue muy placentera, ¿no? Entonces yo tenía claro que a partir de esa lectura, pues a ti no te di opción, yo te dije, vas a leerte los tres. Pero yo me leí el primero y digo, me tengo que leer los dos. Pero, por ejemplo, yo no conocía, que eso ya lo hemos decidido Pablo y yo, que era no spoiler, yo no conocía que después no solo era el nombre de cabecera y la dupla artística la que ponía nombre a la trilogía, sino que había ahí los conductores. Entonces yo cuando me leo Yo Asesino, no espero volverme a encontrar a personajes o parte de la trama en la siguiente obra. Entonces, cuando leo Yo Loco, vamos ya a Yo Loco, sí. Mis primeras sorpresas son esas, ¿no? Que de repente empiezan a aparecer personajes que tú dices, ostras, Además, está todo allí también localizado en el País Vasco y empiezan a aparecer, como digo, personajes claramente. Y tú dices, ostras, pues no sabía yo. Pero como decíamos al principio, dejamos claro, tú puedes leerte Yo Loco de manera totalmente individual. Lo que pasa es que aprovechan que ya hay algunos personajes con su cierta historia interna que te vienen bien para cubrir hueco en el argumento, pero tampoco son personajes vitales para lo que es el argumento del Yo Loco, sino que aparecen por ahí y te da esa sensación de universo compartido que está guapa. Y en el Yo Loco, decíamos, en el Yo Asesino, jugar esto con la porción personal, tal y cual, que tú puedes sentir, lo que hemos dicho, más o menos cercano, te da más pánico este tema, y después aprendía del mundo universitario, del arte tal. Ahora aquí en Yo Loco te puedes también sentir más o menos cercano al mundo de tus traumas personales, tu propia intranquilidad, no sé, ya si, locura sería para que te pongas ya en un tratamiento tú, si eres capaz de identificártelo, pero todo lo que es el tema mental que podemos tener cualquiera de nosotros y nuestro background, pero después el tema añadido es el mundo de la farmacéutica, que de partida tampoco a lo mejor. A ver, porque vamos a después decir, mentiroso, la mentira y la política es como que algo que tenemos en la cabeza más claramente identificado, ¿no? Pero la locura y la farmacéutica no es, para mí, en principio, dos conceptos que tengan que ir de la mano. Entonces, sí que te hace una historia que tiene estos dos elementos, y igual que te decía que en el otro lado te hacía reflexionar y te cagaba un poco, a mí en la parte de la locura me ha impactado más a título personal. Más que el hecho de yo sentirme el loco, me ha dado más miedo lo que cuenta y representa de la farmacéutica. Aunque hayan sido cosas que hayamos escuchado alguna vez, siempre se haya podido hablar, pero bueno, cuando te traiga ya una obra en profundidad del tema, y al final, pues, ¿qué pasa? Pues que hay elementos que tú dices, usted es que es cierto, ¿no? ¿Qué es cierto? Pues que una empresa farmacéutica es una empresa privada. ¿Y que eso qué quiere decir? Que como empresa busca los beneficios, porque tienen unos accionistas que buscan rentabilizar sus acciones y por tanto van a mirar el beneficio de los accionistas. No hay ningún componente social público ahí mezclado. Y entonces, en ese contexto, ¿qué interés podría tener una empresa privada que se beneficia de vender medicamentos en que tú te cures? Si eso significa que tú ya vas a dejar de darle un rendimiento económico a la empresa, en el momento que esto, aunque no sea algo que sea súper novedoso, algo que a lo mejor todo el mundo hemos pensado o hemos comentado en una charla con unos colegas alguna vez, cuando te metes a fondo a leer un libro y te metes ahí en la dinámica, uf, hay un momento ya, yo terminé el cómic leyendo, terminando, digo, no me voy a tomar ni una pastilla más de las que tengo ahí recetadas, y te da un poco de miedo eso. A mí es la parte que más me dio miedo de personal de esta obra, ¿no? De decir yo qué están haciendo conmigo, pero además tú te miras tu historia personal y digo yo que yo antes me tomaba una pastillita, en el caso, por ejemplo, de hacer un caso así más anodino para que todo el mundo me entienda. Yo soy asmático desde que era pequeño y yo antes, yo me he llevado durante, voy a decir, 30 años teniendo un tratamiento ocasional para situaciones momentáneas. Y yo hace ya 10 años que ese tratamiento se me ha convertido en un tratamiento diario. Y yo te quedas un poco ahí, ¿sabes? Pillado, ¿no? Como diciendo, ¿que por qué, no? Y dices, yo que yo ya me estoy tomando X pastillas al día. ¿Qué está pasando aquí? Y Sí. ya la medicina no te cura. La medicina te supone que te hace más llevadero los síntomas, pero no cura. En fin. Te cronifica. Esa parte, a título personal, que estamos aquí en opinión, es la que más pánico me dio, ¿no? Ahora, aparte, estamos metidos en un thriller porque ya hemos leído la sinopsis. Al final, la trama lo que te está hablando es de un tío que trabaja en una farmacéutica. Esto también es muy curioso, el dato. Tú trabajas en una farmacéutica, pero el tío no es farmacéutico, no es médico, no está en esa rama sanitaria, científica, ¿no? Es un tío que se puede decir que es un dramaturgo, un creador de historias. Que lo tienen allí para. Hostia, es que está guapísima esta idea, que yo no sé si es real, Para crear pero perfiles. es para crear perfiles, ¿no? Entonces dice, hostia, pues ahora, ¿os acordáis todo lo que nos estáis oyendo? Cuando empezamos con el. ¿Acordáis que empezamos con el concepto del metrosexual, que se inventó y era todo el mundo hablando, y después empezaron a salir un montón de palabras alrededor de eso, que estábamos todo el mundo intentando subiendo al tren de toda esa palabrería, ¿no? Pues él, en el ámbito de la medicina es lo mismo, ¿no? Es decir, mira una tendencia de hoy en día, vamos a hacer algo rápido, ¿no? Las redes sociales. Pues la gente que está enganchada a redes sociales, le voy a poner de nombre a esa enfermedad, la RSS adicción. Y entonces la vamos a anunciar a bombo y platillo, y resulta que va a haber mucha gente que se va a sentir identificado con eso, porque tú estás creando un perfil ad hoc de algo que, sí, que está en la sociedad. Entonces consigue hacerle ver a la gente que eso es algo que tiene que ver contigo, y todo te lo patologizan, te hacen sentir que eres un enfermo y te hacen que quieras medicarte al respecto. Entonces el trabajo de este señor es inventarse enfermedades para que la gente consuma medicamentos. O sea, este es el punto. Sí, sí. Bueno, en este caso es por intereses meramente económicos. También ha habido, siempre ha habido en la definición de enfermedades intereses de todo tipo, ¿no? Y las enfermedades siempre entran en la lista de la OMS. Solo hay uno. Me atrevería a decir que la única que ha salido es la homosexualidad. ¿Vale? Sí. El resto sí. Siempre empiezan a añadir cosas, porque además en el momento en el que se reconocen como enfermedad, ya se pueden empezar, según los países, los sistemas sanitarios, a recetar medicamentos para. Entonces, cosas que no se cubrían antes, ahora de repente se cubren. Exacto. ¿No? Y ahí empiezan todos los intereses económicos, políticos, que esa última palabra entronca con la tercera, ¿no? Y demás. Pero sí que es muy... una realidad muy incómoda, ¿no? Y que te hace... Te acojona. Dices, ostras, es que en manos de quién estamos, ¿no? A mí el punto filosófico de esta obra que más me hace reflexionar... lo he dicho, la parte que más miedo me ha dado, la parte de la medicina, pero la de reflexión, que siempre me gustan las obras que me dejen posito y reflexionar. Hay en algún momento de la obra que te dejan caer esta idea, que es que estamos convirtiendo simples rasgos de personalidad, que somos personas diversas, sí, que cada uno somos como somos, pues resulta que ya no es que seamos diferentes o que tenga una característica personal diferente, es que eso son enfermedades. Ese es el punto que es un peligro, ¿no? Mira, nosotros tú y yo hemos hablado del síndrome del impostor, y yo, pues que lo más importante es que las personas son de una manera u otra. No es que tengas un síndrome del impostor y mañana el síndrome del impostor es una enfermedad y encima me pongo una pastillita para el síndrome del impostor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Simplemente es que cada uno somos como somos. Es que si no seríamos todos iguales, seríamos robots. Mira, yo cuando lo estaba leyendo, de repente de estos que me salta el clic y digo, ostras, tío. Digo, esto ya me lo dijo mi tío hace 20 años. A ver, mi familia aquí no me escucha, bueno, a lo mejor mi hermano Ricardo. Pero hace Ricardo, unos 20... no te chives, no le digas nada al tío. Pero hace unos 20 años, más o menos, mi tío falleció ya hace unos cuantos años de un cáncer. Y cuando todavía estaba bien, no tenía problemas, me dice, la medicina evoluciona para que cada uno tenga su propia enfermedad. Y no era ni licenciado, no, era una persona que desde pequeño pues se dedicó a crear negocios, bueno, empecé con ultramarinos y luego... Un emprendedor de la época. Sí, una persona muy inteligente, económicamente muy inteligente, y ya está, ¿no? Y me dijo eso, y de repente estaba leyendo esto, y lo conecté, y digo, ostras, Dios, si es que esto ya me lo dije mi tío. Y es que tiene toda la razón, ¿no? Al final te buscan, te diseñan la enfermedad que lleva tu nombre, ¿no? Y es eso. Y muchas veces hay una cuestión de hábitos, ¿no? Ahora, bueno, también está con tantísimos influencers de repente, bueno, hubo la época de las dietas, ¿no? Con las, ¿cómo se llamaba esta? De la Dukan, ¿no? La de las proteínas. Que empezó... Me decir la del cucurucho, Pablo. Bueno, sí, la del caballo. En fin. Y la del pollo y el pan. En fin. La dieta Dukan, sí. Oye, es verdad que hace ya un huevo de tiempo que no escucho hablar de ella, pero hubo un tiempo que eso era brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora pues todo el mundo, hay un montón de influencers metiendo mierda, que si batidos de proteína, que si ahora tienes que hacer tantas horas de yoga al día, de no sé, hubo una época de la meditación, siempre hay una constante de la culpa. El método tuya por... Montessori. Bueno, eso es para los niños, me cago en la leche. Sí, sí. A Montessori eso, habría que tirarle los trozos de madera. Es lo mismo, y después vendes merchandising Montessori. Sí, sí, sí, que si no tiene Montessori libro, copyright, no vale para nada. Este libro está alineado con la metodología Montessori, este juguete, o sea, es brutal. Exacto, este mundo colegio es brutal. Privado te cobra 100 euros más al mes porque es compliance with Montessori. Bien, a la mierda. Todo es un negocio, ¿no? Y al final, pues, el... Dan ganas de irse a vivir al campo, Pablo. Sí, bueno, y seguramente, bueno, hay pueblos, hay todas unas estadísticas de los pueblos más longevos del mundo. Y bueno, los costeros... son bastante más, no, en fin, hay de todo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que es que te hace pensar mucho de todo lo que está alrededor, de la mierda que estamos montando, de los intereses económicos. No sé si lo sabéis, pero bueno, si alguno tiene cierto interés por la inversión, tiene cierta cultura financiera, ¿no? El sector sanitario es un sector que se conoce como defensivo. Siempre hay un sector cíclico que depende del ciclo económico, ¿no? Que esos son los más volátiles, los que suben y bajan con más, dependiendo más de cómo vaya de bien o mal la economía, ¿no? Aquí todos lo sabemos, por ejemplo, el energético, ¿no? Se consume más energía cuanto mejor estamos económicamente a nivel global, ¿no? Y menos al revés, ¿no? Por eso cuando la economía va mal, pues comprar ese tipo de empresas y esperar a que cambie el ciclo, pues suele ser una buena idea, ¿no? Pues bueno, el sector sanitario, igual que el sector de la alimentación, pues son las últimas cosas que la gente deja de hacer, ¿no? Y por tanto son sectores que se ven menos afectados por los ciclos. Tú, que es lo último que dejas de pagar, una hipoteca, cuando tienes varias deudas, que es lo último que dejas de lo que te quitas de comprar, de los medicamentos que te permiten, pues seguir vivo, ¿no? Porque ese es el mayor vicio que tenemos, que es seguir vivo. Y ya está. Entonces, un negocio... Yo me voy a permitir, en este punto, añadir algo, pero que además es una reivindicación personal que va aquí al desierto que yo clamo aquí, porque yo he vivido personalmente y me he manifestado sabiendo que no iba a ningún lado, pero moralmente tenía que hacer, en defensa, en apoyo del estudio de enfermedades raras, en este caso para mí era la ELA, que cada vez menos rara, pero como reflexión para nuestros oyentes, si es que no han llegado a estas mismas conclusiones, que seguro que son oyentes inteligentes, por eso nos oyen, ahí estamos, para que nos sigan oyendo ahí, pero ya el puntito de extensor. Pero que lo que quiero decir es, ¿qué interés tendría una farmacéutica, tal y como estamos relatando, que busque interés personal directo económico, en descubrir una medicación para un público tan reducido? Si el propio concepto de enfermedad rara es que lo tienen muy pocas personas, a ti no te interesa sacar económicamente, no te va a dar beneficio. A ti pero te interesa, no sacar, te interesa sacar la vacuna del COVID, porque toda la población mundial se va a vacunar del COVID, además en diferentes ciclos, pero claro, no de la ELA. Pero es que no solo eso, es que realmente cualquiera que esté en un nivel de decisión ya en el sentido del servicio público, pues en los grandes números, tú que prefieres darle solución, ¿a 1 millón de personas o a 10? No, claro, sí, por eso el problema. Con el dinero público deberías intentar maximizar el número de personas beneficiadas. No, es así de sencillo. Claro, siempre me gusta, es que al final es muy difícil, no entrar en política, porque todo es política, y después estos cómics que son hablando de la realidad, no de la fantasía, pues están metidos en política, pero ¿y? La única manera de evitar estas cosas, desde el punto de vista mío personal, es que tuviéramos una entidad pública bien gestionada y fuera de corrupción, que eso también es muy difícil, que se dedicará a cubrir intereses públicos. Entonces, si yo tengo una entidad pública que lo que va a estudiar es una enfermedad rara porque lo que busca es el interés público y no el económico, pues ahí tendría cabida. Pero si estoy en manos de entidades privadas, ¿qué espero? Claro. No espero nada, espero solo que se quieran beneficiar a sí mismos. Exacto. Entonces, bueno. Igual que cuando se habla de tener un banco público o una empresa energética pública. Eso es el fondo de los sistemas políticos y el debate político del día a día en la calle. Sí, es que estamos que en manos de las entidades obra, privadas. Manuel. Sí, Estamos hablando de cosas públicas, lo que viene antes de la obra, ¿no? claro. Entonces Ese es el problema. te termina incomodando. Pero fíjate que ya estamos dando por hecho que lo que aquí cuentan los autores es verdad. Ah, bueno, yo desde el principio he dicho una reflexión sobre el mundo farmacéutico, si es que se comporta tal y como nos lo cuenta hasta arriba. Yo no Claro, conozco al claro. farmacéutico desde adentro. No, pero Ahora, tú estás ahí y tú empiezas a verlo y dices, coño, ¿verdad? Del político, lo que nos cuentan, muchas cosas ya sí hemos visto que son verdad. Hombre. Gracias a las noticias, a los juicios y las cosas. Hay una parte que no hemos visto, pero hay mucho que sí lo hemos visto. Ahora, de esta, pues tenemos menos información con cheque azul de Claro, Twitter. ¿y por qué tenemos menos información? Ah, descubrirlo Ah, bueno, leyéndolo. claro. Ah, claro. Bueno, yo para retomar, el yo loco, que al final no es yo farmacéutico. El yo loco es porque tengo, el protagonista tiene unos traumas y después no sé si, no sé si que quiere generar una relación directa o no. En su realidad profesional se empieza a llevar a cabo una serie de acontecimientos. Thriller barra conspiranoia, barra lo que sea. Que yo incluso leyendo, además con el título de Yo Loco, volvemos un poquito a la sección opinión, Pablo, yo leyendo la típica jugada que hemos visto mucho en el cine, yo digo, pero entonces esto que yo estoy viendo está pasando de verdad o se lo está imaginando el protagonista, ¿sabes? Yo en algún momento de la lectura, pero porque iba precondicionado, porque como es Yo Loco y hemos visto jugar esa carta ya muchas veces en otras obras, ¿no? Y en otros medios. Digo, ¿esto que está pasando es cierto o no es cierto? Pero bueno, ahí ya lo dejamos para la zona con spoiler, Sí, pero que sí. hay el elemento de la locura es importante y por eso está dándole título a la obra. Pasa que la parte farmacéutica da para mucho, por eso hemos hablado tanto rato de ella, pero que en el fondo lo que estamos hablando es de la locura y de por dónde va él viajando en este trago que le toca vivir al protagonista. Que por cierto, ahora que lo ha remarcado eso, me ha venido. ¿En este se utiliza el color rojo para algo? Ostras, creo que no, ¿no? No lo sé, creo que no, ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque pero tú tengo crees que dudas, ¿no? sí? Por No, no, el el tema único del color que se orden. usa es el amarillo, ¿eh? Por el tema del orden, ¿no? Porque sí. Ah, no, no, ya sé por dónde va. No, yo creo que no hay ningún detalle rojo, al menos a mí se me pasó. Vamos a hablar un momento de eso, Pablo, que no lo hemos hablado. El uso del color, no lo hemos dicho cuando hemos hablado de Yo Asesino. Para ti, ¿qué sentido tiene el uso del color en Yo Asesino y en Yo Loco? Bueno, en Yo Asesino es muy Pero no siempre está vinculado a a la la sangre, sangre, ¿eh? no. Pero sí que a las manzanas, ¿no? A las manzanas rojas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, Pero que ¿qué es ahí lo que representa? te da en la pista el autor en el prólogo que es la pulsión, la manzana Claro. roja. Exacto. Entonces, bueno, ahí sí tiene. Se relaciona con el concepto, no con la sangre. Lo que pasa es que en la sangre está el concepto, evidentemente. Y aquí con la locura, pues lo utiliza. Yo creo que no es que no lo utiliza tanto, ¿no? Lo utiliza para el Yo cambio emocional. lo veo, o sea, igual que en el rojo, diría que en cada obra el color tiene dos funciones. Por un lado, la función directa y la indirecta. Voy a inventarme aquí la definición. En el asesino es rojo sangre y después rojo en otros momentos que es más difícil de identificar por qué, pero quiere destacar cosas. Y en el amarillo del loco sí tiene una función directa, que es los ojos del protagonista cuando se está inmerso en un momento de paranoia, o de locura, o de Sí, pesadilla. En ese momento sus ojos están rojos, o sea, amarillos, perdón. amarillos. Y después el amarillo se usa en otros elementos que es como más para destacar, como para que el autor quiere que tú mires a ese punto de la viñeta, Sí, me atrevería a decir. y Pero también sí como que tiene. guiño, o en obras posteriores como guiño. Sí, ¿Sabes? sí. Pero te digo posterior, aquí sí, yo creo que el orden es importante, ¿no? Mm, Por eso te lo preguntaba, sí. porque en la primera, en Yo Asesino, no se usa el amarillo. Es más, ¿no? Este hombre no está loco, está perfectamente cuerdo, ¿no? y tampoco miente. Voy a enseñar una imagen de las primeras de la pantalla para que Sí. entendáis esto. ¿Veis? Aquí está plenamente dentro de una pesadilla que está claro, viviendo. Si tiene una visión, pues entonces utiliza el amarillo para eso, ¿no? Y los propios ojos se iluminan, la pupila se ilumina de pero amarillo. Después, en otro momento, como puede ser este, para que la gente entienda lo que estoy diciendo, ponen en amarillo una carpeta, pero ahí no hay. Yo sí que me pasó en mi propia paranoia que yo te he dicho, de estoy leyendo y esto es lo típico de. ¿Qué crees que voy a decir? Pues yo creo que voy a decir lo contrario a lo que yo pienso porque me quieres engañar, ¿no? Las cosas estas que nos vuelven locos. Pues aquí me pasaba a mí, yo estaba loco leyéndolo diciendo, me está queriendo engañar. Entonces yo estaba muy atento al uso del amarillo por si eran pistas, ¿no? Sí. Que después, al final, nada, ¿no? Ya está adelante, no, yo que no, nada, no. Spoiler, nada. Pero yo cuando veía el amarillo, ¿será que esto te lo está imaginando? ¿Sabes? A mí me llevaba a esta Sí. reflexión, porque el amarillo estaba en las pesadillas, en las imaginaciones, pero no, después no, ya digo que la conclusión es que hay un uso directo para la sangre o para la visión distorsionada y después son usos complementarios de destaque, pero nada más por eso. Sí. Bueno, la verdad que es interesante y yo creo que que utiliza eso como elemento de llamada de atención, o hay veces que bueno, pues para centrar la mirada y jugar un poco contigo. Bueno, hay muchos usos, pero yo creo que eso aquí no es tan efectista el amarillo como en el Yo asesino, evidentemente, pero bueno. Oye, ¿qué te parece si avanzamos y así vamos conectando cositas? Vamos al yo mentiroso, ¿no? Venga. Aquí lo tenemos. Sí. Ya comentábamos, ¿no? Aquí que nos va, en la piel nos ponen del protagonista es un elemento también que cada vez escuchamos más en los medios, el asesor político. Pero no es el asesor. Ah, bueno, espérate, una cosa, perdón. Antes de pasar a esto, he mirado sí. Porque Pfizer no tiene sede tiene una sede en Bilbao, pero no está enfrente de ningún parque natural, ¿vale? Ah, bueno. Un pequeño detallito que antes lo dijiste y lo tenía aquí abierto consultando. A ver, no es un asesor, ¿vale? Es un trasunto de Iván Redondo. Sí, completamente. ¿Vale? A ver, vamos a hacer una premisa para que todo el mundo sepa. Como aquí se nos va a contar una trama de política. Es verdad que nosotros, pues, el público en general que vale yo loco, no conoce a la farmacéutica más que identificar el guiño a Pfizer, pero no tenemos referencias de gente que trabaja en farmacéutica, tal. Pero aquí en Yo Mentiroso, como toda la trama está alrededor de la política, que tengan claro, quienes no hayan leído la obra y no estén escuchando, que tú en todo momento, aunque estás usando otros nombres y otras siglas, sabes que está hablando del PP, del PSOE y de personajes concretos. De M. Rajoy, de Pedro Sánchez, aparece Arna con su mujer, de Esperanza Aguirre, de incluso en algunos. Cuando tiene que nombrar los nombres y apellidos, se inventa el nombre. Sí. Pero a veces te dice Rita, y como no está hablando de qué Rita es, pero tú que lo estás leyendo sabes que es Rita Barberá. Hombre. ¿Vale? Pero tú lo estás leyendo, y aquí sí me has llevado al punto de decir: hay un disclaimer. La primera página. Cualquier parecido con la realidad política española entre 2016 y 2019 es insidiosa coincidencia. ¿Vale? Que yo creo que es una oportunidad perdida para haber escrito eso en verde. Hubiera estado muy guapo eso, ¿eh? Yo creo que con eso lo hubieran clavado. Pero bueno, eso que lo sepa la gente, pues creo que es un punto a tener en cuenta. O sea, se mete de lleno en la trama política de aquella época, con todo lo que fueron época, hombre. Sí, sí, y la de antes también, sí, es la misma. Es la de antes y la de después, pero la de durante, estamos hablando de la época de los papeles de Bárcenas, la crisis política también en el PSOE, la lucha entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, la moción de censura, o sea, es ese momento político, ¿vale, señores? Sí. Ahí estamos. Y entonces tú lo vas a ver, que toda la trama está metida ahí. Y además que son personajes protagonistas, vamos. Y el protagonista es realmente lo que dices tú. Es un trasunto de. Pero sí. Yo estaba hablando, me estaba dando pie al asesor político, el jefe de gabinete, que al final es lo mismo, o que le dan más poder jerárquico después en el organigrama, pero son asesores. Que además son gente que después lo hemos visto, por la misma referencia que tú has dicho, que no se casan ideológicamente, son mercenarios de la política. Sí, sí. Son especialistas en el marketing / mentira y que le da igual para quién trabajar, que tienen mucho ego del yo y lo que único que quieren es su propia carrera acercándose en el momento a quien interese. Y eso los políticos también lo saben y juegan con ello. De hecho, hay viñetas graciosas en las que se ven hablando contrapartes de partidos políticos diferentes y no se entiende como si fuera una traición, sino que están haciendo, ellos van a su rollo, están haciendo su juego, ellos tienen que aprender sus trucos, sus técnicas de cómo sacar esto adelante. Entonces, sí, sí. Ese es el protagonista, ¿vale? Y todo el yo mentiroso va ahí alrededor, igual que lo de la medicina. Nos va a contar la trama del mundo de la política, pero aparte después el thriller. En las tres historias son un thriller. Sí, sí. Pues el thriller aquí, que lo dice en la sinopsis, es tres cabezas de políticos que, curiosamente, en la historia política iban a declarar en contra de su partido político como testigos de un caso de corrupción. Y la diferencia con la realidad, digo yo, es que les cortan la cabeza y los meten en unas urnas de cristal. Y en unas esferas perfectamente selladas. Sí, que curiosamente es una obra de arte. Claro, exacto. Y aquí, oye, que es que hay asesinatos. Entonces, como siempre, la distancia entre realidad y ficción, ¿no? Y de repente empiezan a meterte. A ver, por supuesto, aquí sale Villarejo. Bueno, como sea. Sí, sí, yo voy a usar... Corralejo, ¿no? Corralejo. Se llama Corralejo. Yo, es que yo ya, el tener... Si ya soy malo para los nombres, imagínate si tengo que saber... Esto es como el... ¿Cómo se llamaba el...? El PES, ¿no? El Pro Evolution Soccer con Bolata y Roberto Larcos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, total. Pues es lo mismo, ¿no? Por no pagar licencia, no, aquí, por no pillarse los CEO, pues tiene... Yo cada vez que me quedo acuerdo de Villarejo, me imagino esa imagen, con su boina cala esta que lleva, la gafa, la carpetita y el abrigo, andando por la calle para el juzgado, yo cada vez que veía al personaje, pero bueno, es sí. Que es paquete de pánico, o sea... cualquier insidiosa coincidencia con la realidad es pura ficción, pero sí. Te da pánico pensar que estemos en ese punto, aunque la verdad es que muchas de las cosas que te cuentas ya las hemos vivido, o sea, ya se han verificado. Sí. Están excesivamente cercas en el tiempo para ser historia, no es historia para nosotros, es realidad. Y entonces, y para algún oyente que tenga temor a la hora de leer esto por el sesgo político, aquí hay, o sea, a ver, no. hay más hostia al partido que estaba en ese momento en el gobierno, porque la trama y el protagonista está en el gabinete de él, pero hay hostias para todos. Sí, sí, aquí pero reparte, para todos, sí, la portada podría ser una mano enorme repartiendo hostias, ¿vale? Es que es una cosa exagerada. Que quien lo lea, que sepa que hay para todos, ¿eh? Que... Sí, sí, sí. Y luego, bueno, tiene esa trama de asesinatos. Que claro, que acaba entroncando evidentemente con el primero y con el segundo hay algún toque, hay algún detallito, sí. No tanto. Bueno, una sí, referencia hay un par. Más breve, pero sí la hay también. Sí, sí, pero evidentemente, bueno, con el primero hay mucho más cameo, ¿no? Y relación, para mí esa es la obra 3.5, ¿no? Que es esa transversalidad que pasaría por... desapercibida quien se lea esta obra de forma aislada, ¿vale? Y yo creo que empiezas a leerlo y por eso te dije, Manuel, voy a releerme el primero, por lo menos ese. También se toca, no se centra la obra en eso porque ya tiene bastante tela que cortar, en el mundo del periodismo. Sí, La relación del periodismo con la casta política, claro, y con los asesores. Evidentemente aparece el periodismo. Aparecen, como he dicho, personajes del sector farmacéutico también. El tema del arte. Del mundo del arte hay muchísimo. El aparentar, eso, el yo mentiroso con el arte, sí. Para el aparentar. Que sale Hulk. El yo mentiroso, sí, sí, sí, un cameo ahí Marvel. Y también me gustaría destacar que la jugada de yo mentiroso, mundo arte, ¿no? La gran mentira del arte, el mundo de las obras falsas, vas al Museo del Prado y lo que estás viendo lo mismo no es el original, el que quieres tú aparentar teniendo una obra de arte en tu casa o comprando el mejor vino. Sí, sí, ¿Cuántas veces hemos visto el experimento de llevar un vino de supermercado a un concurso de vino? Y, o sea, todo eso es el mundo de la mentira. Hombre, don Simón nunca pasa el filtro, Manuel. Habría que ver, yo vi hace poco un experimento de coger el vino más barato y hicieron un buen montaje marketingiano en redes sociales, un nota prestigioso que se prestó a darle una valoración positiva, y a partir de ahí ese vino ganó el concurso. Eso hay un experimento hecho con la realidad. O sea, la subjetividad, lo que tiene cuando la evaluación es subjetiva. Pero bueno, yo creo que esto... Que eso, para que la gente sepa todos los palos que se toca. Sí, sí. Pero que me gustaría dejar claro para todo el mundo. Son tres thrillers, ¿vale? Son tres obras de thriller. Lo que pasa es que nos estamos cebando porque nos gusta en toda la parte de contexto, pero son tres cómics de asesinato y de investigación y de suspense. ¿Vale? Sí, totalmente. Y bueno, aquí sí que el uso del color es excesivo. Aquí ya es como impulsivo casi, ¿no? Se ve que, venga, amarillo pato. A todo lo de mi verde. Bueno, sí, perdón. Es que como es un verde lima, sí. ¿Sabes? A mí, además que hay incluso un guiño con el color amarillo en el que el autor dice, y eso es amarillo, ¿no? Vamos, aparece la viñeta. Y de ¿por qué lo pintas en amarillo, no? Y tú dices, coño, que claro, que está tan cerca que tú dices, oye, es que la mentira y la locura, a lo mejor me está queriendo decir que son demasiado cercanas, ¿no? Que puede ser patológico, ¿no? Voy a enseñar, igual que hemos hecho antes, algún detalle para que la gente pueda ver, ¿no? Mira, la primera página, ¿vale? Sí, bueno, la primera página sale ahí el PDP, ¿no? El PDP y ya directamente todo lo que es la simbología del partido político es verde. Sí. Es como diciendo, todo mentira, ¿vale? Ya, política mentira. Los personajes sentados en una mesa del gabinete y todos en verde. Y después otro detalle, pues Hulk es verde. ¿Por qué? Porque es Hulk, ¿vale? No porque sea mentira. Es verde. Tío. O un campo de fútbol es verde. Es decir, lo mismo que de antes. Bueno, sí, ahí le puedes dar la interpretación. No, hombre, ¿vale? Hombre, eso es la gran mentira del fútbol, ¿no? Bueno, en vale, el Bernabéu vale, y sí, la gran mentira del fútbol. Te lo compro. Así gana el Madrid. Pero que lo que decía es como que hay usos directos para antes, para decir la mentira, darle una visualización, y después también, pues algunas veces, a lo mejor del campo de fútbol es la más realista, no lo vemos para complementar en algunas ocasiones y destacar, ¿no? Ahora, aprovechamos para decir eso, que dentro del yo mentiroso y la parte política, pues también de pasada tocamos el mundo futbolístico, que también está curioso verlo pasar. Sí, es que cada página es... Altarriba hace muchos amigos con esta trilogía. Sí. Yo creo que, vamos, yo creo que Hacienda le está investigando automáticamente, ¿no? Y tiene la caverna, ¿no? ¿Cómo llaman aquello? La policía política, ¿no? Y toda la caverna como pasa en el propio COVID, ¿no? Que dice, ve a investigar esto y sácame toda la mierda que tenga, ¿no? Pues eso, ¿no? Exacto, ¿no? Aquí con... y con los sobres. Vamos, salen hasta obispo, ¿no? Bueno, es que es para todos, ¿eh? A Federico Jiménez Los Santos, Maruenda, Inda, Maruenda, están todos, ¿eh? Joder, es que reparte a todos, ¿no? Y después, a mí me hizo, o sea, en este cómic no te pasa tanto lo otro, disfrutas como buscándola. Sí. Hay la de Felipe González y la de Arná con la mujer en las fiestas de Madrid, como no tienen bocadillo, pero como juegas como aún. Es que... Ahí le mete referencias hasta de fondo, ¿no? Como en Aterriza como pueda, ¿no? Como por detrás. Sí, sí. Entonces, en una fiesta en Madrid de la clase política, y tú ves que es una caricatura de Aznar y Ana Botella. Entonces, disfrutas identificando. Está graciosísimo. Sí, sí. Es, a ver, a mí no me gusta la política, ¿vale? No participo del circo. Tengo mis ideas que no se ven representadas por el espectro político actual, ¿vale? Pero aún así, y me gusta que le den a uno y a otro, ¿no? Y por supuesto, este último circo que estamos viviendo actualmente, ¿no? De corrupción abierta, de corrupción política abierta, ¿no? En la propia política hay corrupción política, ¿no? Con amnistías y demás, ¿no? Y me da asco. La política como tal me da asco, ¿no? Y la evolución que ha tenido, no solo en esto que tú estás hablando, sino el generar un espectáculo del círculo. Porque, o sea, estaba el modelo Sálvame, como que estaba ahí para el mundo de la salsa rosa, pero después trasladaron el Sálvame al mundo del deporte con el Chiringuito, pero la Sexta hace un espectáculo alrededor del mundo de la política con los pactómetros, los debates, las músicas sí. épicas. O sea, el convertir encima toda esta basura en un espectáculo para que la gente estemos en casa como si estuviéramos viendo un culebrón venezolano y con las palomitas. Encima encabronados. Es que yo... Sí. Salud, ¿no? Por locura. Y generando tensión, polarizando y... Sí, total. Y demás, ¿no? Entonces... Una visión muy cortoplacista, mirando los beneficios de nuevo económicos de todo el mundo, de sus egos, y sin mirar las consecuencias que como sociedad nos está trayendo todo este devenir que están llevando todas estas personas. Sí, sí, al final, oye, esto es una obra de egos, ¿no? Y todos los personajes que aparecen tienen unos egos de un tamaño sideral. Y nada, y aquí es donde ya abiertamente reparte. Reparte con mano abierta y bueno, con una historia, evidentemente, con un thriller que se desarrolla fundamentalmente a caballo entre el País Vasco y Madrid, ¿no? Porque los asesinatos suceden en Vitoria, ¿era? ¿O en Bilbao? Sí, en Vitoria, Vitoria. Sí, creo que se produce en Vitoria. Porque, bueno, aparece el personaje lo ubica también entre Vitoria y Madrid. Bueno, hay licencias, evidentemente, pues Iván Redondo, que es el personaje principal, ¿no? Que es ese asesor, que para quien no lo conozca, es un asesor que fue del PP en esa época y que pasó directamente a asesorar a Pedro Sánchez, no al PSOE, ¿vale? A Pedro Sánchez. Y que fue Pedro Sánchez, querrás decir. Sí, Pedro Sánchez, perdón. Pedro Sánchez. Que todo el mundo sabe que Pedro Sánchez es nuestro presidente actual del gobierno, ¿no? De 2024, por si alguien nos escucha en 2028. Ojalá eso haya cambiado. Es que Alta Arriba diría: ¿cómo me puedes acusar de que Pedro Sánchez sea Pedro Sánchez? ¿Cómo decirme que M. Rajoy es Mariano Rajoy? No, eso no se puede asegurar. No se puede. ¿Y cómo que Pedro Sánchez es Pedro Sánchez? Esto es insidiosa coincidencia. Y, en fin, que eso, ocurre esa historia en Vitoria y entonces pues se entronca con las otras dos historias que suceden en el también allí, ¿no? En fin, yo creo que es una obra que yo la he disfrutado mucho precisamente por eso. ¿Y el político vasco de derecha que se declara homosexual? Ah, bueno, es que... Eso es buenísimo. Es que no sé cómo le ha dado... En cada página le da a dos o tres temas en paralelo. Es una cosa que digo... Yo creo que con esto se puede jubilar porque se ha tenido que quedar a gustísimo, ¿no? El autor. No le ha quedado ningún enemigo al que darle su torta abierta. Por eso yo creo que es una trilogía y no es una cuatrilogía, porque ya está todo hecho, ¿no? Todo el trabajo está hecho. Y esta es una obra muy intensa, muy divertida en el sentido de buscar esos... Oye, ¿y este quién es? A mí me ha hecho buscar... Bueno, yo a Iván Redondo lo conocía como personaje, evidentemente. No... Bueno, nunca le he hecho un especial seguimiento, ¿no? Pero sí que he leído sobre él, he buscado, evidentemente, pues en esta obra está casado y con niños, no lo está, ¿vale? Hay cosas que se ficcionan, ¿no? Que se añaden, hay relaciones sociales que bueno, son pura ficción, ¿no? Luego no recordaba yo lo de Pedro Sánchez cuando lo echaron del partido, ¿no? Y la jugadita de Susana Díaz. ¿No te acordabas de eso? No me acordaba, tío. Si es que a mí me la trae el pairo, si me la trae el pairo normalmente la política... imagínate ya la política de la política, ¿no? El que hacen esto internamente en un partido que tú sabes que ni es democrático, ni es social, ni obrero, por supuesto, ¿sabes? Porque ahí no ha obrado nadie nada en su vida. Entonces, bueno... Bueno, depende de la sección de obrar. Mi abuelo le llamaba a obrar a ir a cagar. Voy a obrar. Pues entonces sí, sí. ¿Tú nunca has escuchado esa? Sí, sí, sí. Tal y como lo estaba diciendo, me estaban viniendo otras acepciones. Pero sí, sí, lo de obrar. Operador. También es hacer pan, ¿sabes? Dar tortas como panes. En fin. Sí, sí. Pues eso, me ha hecho rescatar detalles también para ver hasta dónde llegaba la ficción, dónde estaba la realidad y demás, ¿no? Y muy divertido en ese sentido cuando se ve con cierta distancia. Hay cosas que son heavy, ¿no? Ya que he puesto ante el ejemplo lo completo, ¿no? Cuando se dio la noticia real de la muerte de Rita Barberá, o sea, todo el mundo dijo... Sí. Nos mira y además de repente otro también dice, mundo uy, digo, infarto, tía. Infarto. Y yo incluso recuerdo, a mí me venía la escena de los Simpsons del señor Burns, que decía, no, si yo tuve, creo que le decía, yo tuve 12 hermanos, no, yo era el menor de 12 hermanos. Y dice, ¿qué les pasó? Y dice, yo empezaba como patata envenenada, no sé, empezaba a listar como las razones de morir de disparo, disparo accidental. Entonces, eso pasó, ¿no?, en la realidad. Yo creo que a todo el mundo nos pasó por la cabeza, porque hemos visto muchas películas, hemos leído muchos libros, muchas cosas, y ahora en el cómic, cuando están hablando del tema y tal, están hablando de la toma de decisiones que está tomando cierto sector de ese partido político. Y dice, yo creo que nos estamos pasando, como nos pasó con Rita. Y dice, hostia, eso es como un puñetazo directo a la mandíbula, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, y el Villarejo ahí aparece como personaje, como el brazo ejecutor, ¿no? Y dice, ostras, tío, es muy torrido todo, muy sucio. Lo incómodo al final, bueno, te ríes porque es la forma. ¿Qué vas a hacer? Vas a salir con los sables a la calle, ¿no? Yo creo que lo único que le ha quedado aquí sin. El único sector al que no le ha metido es al jurídico. Fíjate. Por lo que le pueda venir por hacer esta obra, ¿no? Todos los diálogos serían presuntamente, no sé qué, presuntamente, no sé cuánto. En fin, yo una obra que la he disfrutado mucho, dándome asco a la política, ¿no? No la política, la política contemporánea, los políticos, ¿no? Y todo lo que está alrededor. Mira, como estamos en zona de opinión y sin spoiler, yo se me atreve ya. Vamos a hacer ahora un poquito de trilogía, ¿no? De qué sí. Me ha gustado más, qué me ha gustado menos. Mira. A mí, el que más me gustó también, siempre el efecto de la novedad, la sorpresa, a día de hoy sigue siendo mi favorito, el Yo Asesino. Sí. ¿Vale? Uh-huh. En mi caso. Y en general, las críticas, las plataformas de Wacom y demás, a la gente el que menos le gusta es el Yo Loco, pero a mí, a ver, estamos en un nivel de que me gustan los tres, ¿vale? Pero a mí me gusta más Yo Loco que Yo Mentiroso, y mira que Yo Mentiroso es muy disfrutón, pero porque me parece que se goza tanto el autor en toda la parte de contexto que la parte de thriller queda más pobre. Sí, cuando está en el thriller casi que le pondría una música tipo Benny Hill, ¿no? Porque ya, tiene ese toque cómico. Es eso. ¿No? Es que esto al final viene de dos obras que tú, simplemente, a lo mejor estás disfrutando como thriller y el contexto te da un plus, pero en esta obra el contexto se come el thriller. Esa es mi opinión. Entonces, aunque sigues disfrutando mucho por el contexto, pero creo que al final lo que es la propia narrativa de la historia, que es de verdad, es la protagonista del cómic, se queda un poco más descafeinada, a mi opinión. Sí. Sigue siendo un cómic súper disfrutable, me gusta mucho, pero le pondría esa pega y para mí se quedaría el ranking, el orden de publicación. ¿Asesino, loco o mentiroso? Yo es que para mí, a ver, como obra representativa de la trilogía, evidentemente Yo Asesino es muy buena, muy buena. Ya te puede encajar más o menos en tu gusto, pero está muy redonda, con un ritmo pausado, pero constante. Yo creo que está muy bien desarrollada. Yo Loco es una obra que tiene, es más de giro final, ¿no? Tiene un desarrollo, a lo mejor con menos ritmo, pero luego sí que rompe al final, ¿no? Y luego es que para mí, Yo Mentiroso es otra cosa. Siendo parte de la trilogía, evidentemente, es un show. Es una reivindicación. Es otra cosa. Yo creo que es una obra que podría recomendar, por ejemplo, mi hermano es de los hiperpolitizados, ¿no? Le encanta hablar de política, todo lo tira por ahí, ¿no? Muy de cuñadismo, ¿no? De fin de semana. Entonces, yo hoy que voy a su casa por un cumpleaños... ¿Le va a recomendar que se lea el Yo Mentiroso? Sí, le voy a recomendar que se lea solo ese, sin referencias a las obras anteriores y tal. Yo creo que lo va a disfrutar mucho, ¿sabes? Si tiene un cuñado que habla de política en Navidades, regálale este libro. De verdad. Yo creo que es muy buen regalo, ¿no? Tú sabes, espérate, que no quiero, es que estoy rozando cosas que no quiero rozar. Pero te iba a decir, como la historia que te está contando aquí, le reparte a todos, pero los del momento. Y en el momento no estaba Vox. Y la obra es en verde. Lo mismo el que se lea esto acaba votando a Vox. No sé lo que puede pasar. O al vice. Que verlo, puedes ver los efectos secundarios de recomendar este cómic, Pablo, también. Me da igual, bueno. Todo lo que lo sea, mismo, lo que a se lo merece. Mejor alguien lee esto y dice, coño, es que lleva hasta los colores, es que esto es para que nos entendamos por qué hay que votar a Vox, ¿sabes? Que, ojo, cuidado, con esto. Pero bueno. En fin, no hagamos apología política, pero sí que yo diría que... es imposible leer este cómic, reseñarlo no, y no entrar. No, evidentemente es lo que cae. Pero sí, regalárselo a vuestros cuñados, ¿vale? O, yo lo haría en Navidades. Yo quisiera argumentar un poco más mi valoración esta global con spoiler. Hay cosas que te quisiera comentar, pero sí, ya son spoilers. Sí, sí, sí. Además, yo me lo he abierto por un sitio que digo, esto te lo tengo que comentar. Y además, hay muchos detalles. En fin, yo creo que he disfrutado mucho la trilogía, me la he bebido. Este programa lo hemos grabado muy rápido, para con otros, ¿no? Y yo creo que sí que merece mucho la pena hacer este recorrido. El esfuerzo de leer los tres y la recompensa es ver esas historias cruzadas, que yo creo que tienen, que las contaremos en zonas con spoiler, y ya está, ¿no? En fin, yo creo que sentamos las bases para seguir el camino, poner el listón alto para elegir la siguiente obra, sí, que hemos estado hablando antes de grabar el programa. Con, digamos, tenemos varias opciones. Algunas de las cuales las he descartado por posible componente político, ¿no? Es decir, vamos a quitar todo lo que sea historia contemporánea, posibilidades, no queremos politizar el programa más allá de lo que nos ha traído este yo mentiroso, ¿no? Son magníficas obras que irán cayendo, pero por no sobrecargar, ¿no? Que al final estamos ahora mismo en un tono mucho realismo. Sí, incluso vamos lo a la de ficción. Zoe, que no es, que no pero es bueno, política pero... ni nada, pero era también realismo bastante heavy, ¿no? Sí. Entonces hemos pensado, Pablo y yo, que tenemos que ir a la fantasía. Eso es, un poquito de fantasía. De... Llegaron, ¿no?, de un mundo fantástico, lleno. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos decidido? Fantasía, pero siempre con esa chichita, esa cosita que nos gusta. Y yo le he propuesto a Pablo para el club de lectura. Ahí me lo podía haber traído aquí para enseñarlo. Ah. No pasa nada. La colección Las Cinco Tierras, que publica actualmente Yermo Ediciones. Para quien no la conozca, es un que mundo... No, que no es Le Cinque Terre, que en Italia es un sitio muy bonito, por cierto. Ah, no es ese. Es algo totalmente fantástico. Es un mundo de ficción en el que hay cinco tierras, cinco regiones, cinco países, como le queramos llamar, cada una dominada por una raza animal. Los felinos, los simios, los osos, los serpientes, lagartos, reptiles. ¿Quién ha dicho Black Sal? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? No, sí, hablaremos de esa referencia, sí, seguro, ¿vale? Y entonces, esta obra todavía está en construcción, pero se está haciendo por ciclos, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Si tú ahora mismo coges los tres tomos de Yermo de Las Cinco Tierras, los tres primeros, va por el quinto ahora mismo publicado, pero los tres primeros cubren el ciclo de la historia de la parte felina. ¿Quiere decir que en estas historias entonces no vemos al resto de razas? No, sí se ven. Ve el mundo de las cinco tierras, pero la trama principal está girando alrededor de la tierra de los felinos, ¿vale? Y otra referencia de gancho para nuestros oyentes, para que se animen, es que si te gustó Juego de Tronos vas a disfrutar mucho esta obra, porque de lo que se trata es de intrigas palaciegas, traiciones, en fin, cosas muy, muy... atractivas, que se disfrutan mucho leyendo, te enganchan, y después tiene un dibujo maravilloso, ya lo veréis. Yo sé que hay gente que no le gustan los cómics de animales antropomórficos, el mundo furrismo no le interesa, pero bueno, si no tienes ese problema y te gusta Juego de Tronos, por ejemplo, esta obra te va a gustar, seguro. Ya está ¿Sí? vendido. Ya está. Pues eso es lo que tenemos de siguiente ingrediente. Yo tengo ganas de meterle mano y aprovechar el veranito para ver estos animalitos. En fin, Que siempre animalitos es un más uno, ¿no? Para sí. Mucha gente. otro pequeño ganchito. En el mundo de los felinos, tú también vas a ver las propias intrigas entre las clases de felinos. Lo que decía tú de los leones, los tigres, los leopardos. Hay un grupo otro, ¿sabes? Están los leones, los tigres y los otros. Tigres. Y eso está guapo. Ahí está Torre Bruno también. Hombre, sí, sí. Es que además que nosotros nos hemos criado en los años 80 con un montón de dibujos animados con animales antropomórficos. Y ahí teníamos lo que era Willy Fogg. Y D'Artagnan. ¿No? Y D'Artagnan y todas esas cositas. Así que bueno, pero ahora ha subido... Disney antropomórfico de toda la vida. Si tiene hasta tazas y teteras antropomórficas, hombre. Soy una taza, una tetera. Vaya, vale, repertorio que estamos. Eso para el próximo vuelo. Bien, pues nada, pues como siempre, el disclaimer de esta zona, vamos a entrar en la zona con spoilers, así que quien quiera irse y no escuchar nada más, y escucharnos más tarde, ¿vale? Aunque sea, pues ya sabéis, podéis contactarnos a través de correo electrónico en vuelo616@gmail.com o @tecnologería.com si tenéis el correo, los dos funcionan. Siempre podéis escribirnos un comentario en iVoox, ahí los leemos de forma habitual, en YouTube también, ¿vale? Este programa, si todo va bien, saldrá también en YouTube, con lo cual podréis vernos el careto en YouTube como en el canal de Tecnologería. Si buscáis Vuelo 616, pues os saldrá igualmente. Y en Twitter tenemos la cuenta de Vuelo 616, en Instagram también, seguimos haciendo nuestras cositas. Y me dejo algo. Spotify, y en Wacom también tenemos. En iVoox, que es lo de clásico, sí. Que no lo decimos también. Y en Amazon y en Music. En Wacom sí, vamos a darle. Que en Wacom. Bueno, mira, ya que me hablo puesto a huevo. La web, recordad la web, recordaros que es un elemento importante que desde el principio entendimos que era un complemento, porque los que hemos escuchado podcast sabemos que estás escuchando y te vienen cosas que quieres apuntar. Pues tenemos la web donde están todas las referencias, los enlaces, las listas. Y he hecho también como unos vínculos de web a Wacom. Si estás en Wacom y estás viendo una lista de un programa de recomendaciones, te lleva a la web del programa para que puedas escuchar el podcast. Y estoy poniendo en la web los enlaces a las listas de Wacom. Estoy haciendo un trabajillo que no sé qué rédito obtengo al final de eso, pero ahí estoy trabajando en ello. Eso, pues venga, dale uso. Pues nada, lo dicho, pasamos a la sección en la que ya nos vamos a desmelenar y los que no vayáis, volved dentro un ratito. Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos. Ya estamos aquí de vuelta. Lo hacemos aquí con la zona sin spoilers, no con spoilers. Siempre me pasa lo mismo. Sin ataduras y con spoilers. Eso. Sí, efectivamente. Sí. Yo voy a empezar con el gran spoiler, creo. Que es la última página de la trilogía. Que coincide con la última página de El Yo Mentiroso, que es esta. Para todos los que lo estáis viendo. Que es el momento en el que vemos los tres colores. Y cómo una persona puede estar en los tres momentos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sí, exacto. La verdad que es un cierre muy, muy bueno y que quien lea solo la obra no lo coge, ¿no? Claro. Esos son los detalles. Y quizá por tirar de lo último que hemos hablado, que el argumento que te estaba dando yo, ya con spoilers, ¿no? La parte del yo mentiroso que se me queda un poco más corta. Me hubiera gustado más disfrutar de la trama familiar del protagonista. Lo que estaba pasando con la mujer, que al final, bueno, se acaba yendo, pero yo creo que hubiera tenido un poquito más de chicha, pero sobre todo la mujer tiene algo más de desarrollo. Pero la hija tenía un potencial papel especialmente potente en la obra, que se queda un poquito diluido, y el hijo prácticamente como si me hubieras dicho que tuviera una hija y ya está, el hijo no te aporta al final nada. Entonces creo que se centra demasiado ya en la parte política, se goza ahí mucho, y la parte otro personaje no político es que es todo político, pero que tampoco se explota suficiente es el del amante de él. No, la amante, yo creo que hubiera tenido seguro algún giro interesante, pero vamos, de una página fácil, ¿eh? De que le hubiera metido una puñalada trapera a última hora o algo así, la dejan un poquito en el aire, ¿sabes? Se queda ahí. No, hombre, es difícil dejar redondo todo, ¿no? Y con tantos personajes que sale aquí, que es que hay filones. Eso, pero que al final te vas demasiado al mundo real, ¿no? Te quedas un poquito, la parte ficcionada se me queda un poquito más coa. Y yo alguna reseña que he leído, ha habido gente que a lo mejor esa, precisamente que se meta tanto en la parte de la realidad y de la política le ha causado rechazo. Ya sea porque te moleste que hablen mal de tus equipos de fútbol favoritos, o simplemente porque es un tema que no te interese y entonces profundiza demasiado, ¿no?, en esa trama. Hay gente que eso sí que lo ha percibido, ¿no? Sí, aquí, bueno, la verdad que esa parte la explora un poco, pero es que hay que elegir las batallas, creo yo, ¿no? Y, sí. Y bueno, yo creo que aquí pues ha ido a lo que seguramente pues más les divertiría también, ¿no? Claro, no, pues, no, sí. Oye, ojo, y lo que estoy diciendo, que él tiene que hacer la obra que le salga a él de los mismísimos, hombre, porque se lo puede permitir, vamos, lo puede hacer cualquiera, hasta un artista novel, pero encima con la trayectoria que tiene, tú llegas aquí, haz lo que te dé la gana y punto, no te voy a decir yo el cómic que tiene que hacer, yo no lo hago yo. Pues sí, pues sí. Que por cierto, bueno, hay un tronco común entre las tres obras, que es que en todas se folla, ¿vale? Ya tenemos el explícito. Sí. Y hay. Se ven falos directamente. Sí, sí, sí. Vamos. Explícito, que no, absolutamente. Que no hay censura en eso tampoco. Ninguna, ninguna, ¿no? Y bueno, aquí sale en la página 95, ¿no? De la última, cuando lo pilla Infraganti a su ex mujer, ¿no? Ah, sí. En fin, aquí hay. Podemos comentar, bueno, está así en pequeño, tú sabes que también nos escucha gente que no lo lee. La relación con el final es que los asesinatos del yo mentiroso no los comete el protagonista de Yo Asesino. No. Pero la trama política, político, policial que hay detrás, quiere intentar tapar estos asesinatos cargándoselo a este reconocido en los medios asesino artístico. Entonces aprovechan eso para intentar desviar la atención, ¿no? Sí. Pero eso provoca que el propio asesino se interese por estas personas que están queriendo cargarle. Esa parte también es de las que hace que me guste menos Yo Mentiroso, Pablo. Te lo digo honestamente, ¿sí?, aquí con spoiler, porque a mí me gusta mucho cómo termina Yo Asesino. O sea, a mí me gustaría no haber vuelto a ver a Enrique. Bueno. Me gusta cómo termina, bueno, ya digo, de opinión. Me gusta cómo termina el primer cómic a los Western, perdiéndose en el horizonte, como hay un asesino entre nosotros y no sabe cuándo va a actuar. Y ahora, hombre, traértelo en la última obra. Para darle ese papel que al final estamos en el spoiler y yo te lo trae para matarlo. No, bueno, bueno, sí, claro. Es que hay un momento que yo tenía duda en el que si esto era en mitad de la primera obra, si sucedía en mitad de la primera obra, ¿vale? ¿Por qué? Porque es ese momento en el que el autor. Y aquí ya hago spoiler de la primera obra, ¿no? El pero profesor, la policía le sigue la pista. Sí, pero le sigue por un crimen que él no ha cometido. Que lo ha cometido el compañero, ¿vale? El que le está haciendo la jugada, otro historiador del arte, que sabe que él es asesino y entonces intenta cargarle el muerto, nunca mejor dicho. Y demás. Entonces ahí evidentemente entra porque todo el mundo rumorea y ahí le están investigando, ¿no? Y eso es lo que entronca con esta parte, ¿no? Decir, oye, estamos investigando a este tío, ¿no? Y hay una serie de asesinatos que no tenemos forma de ligarlos con él, pero parece que el modus operandi puede ser el de este tío, ¿no? Entonces, bueno, aquí le da ese epílogo porque se lo cargan, ¿no? Y le pero da. Es que a ver, aunque sea un romanticismo del criminal, el personaje principal del Yo Asesino queda muy, muy alto, tío. queda muy alto y aquí me lo banalizan muchísimo. Sí. Bueno, aparece siguiendo a la gente de forma un poco aleatoria, ¿no? Esa parte sí, pero... Sí. A ver, es que estamos con spoilers, puedo hablar claro. El halo que tiene el personaje en el primer cómic, como todo, ahora llega en el último cómic y se enrabieta. Y, sí, vale, son cuadros y falsificaciones. Provoca un incendio enrabietado. Yo tuve que hacerle... A mí me lo desdibuja, Pablo, me lo desdibuja y encima después te lo carga. Y es un personaje que, aunque sea un villano, queda al principio, en el primer cómic, te digo, horizonte, el clínico huyéndose, guapísimo. Y al final es como, pff, me lo tiras por los suelos, no me gusta. No. Eso me molestó del tercer cómic. Yo me fui al primero para rebuscar los personajes, para ver qué referencias había a personajes aquí, ¿no? Ese artista, ¿quién era el marchante de arte este que estaba colando falsificaciones? Si aparecía y en qué momento en la otra obra, ¿no? Sí. La mujer de Enrique, creo que también aparece, claro, en un momento dado. Que resulta que la mujer de Enrique se lía con una que es la diseñadora que acaba en Yo Loco haciendo las ilustraciones de los perfiles que diseña el personaje de Yo Loco. Eso es. No, entonces ahí empiezan a verse cómo están todas las obras conectadas y ahí sí tuve que hacer repaso un poco para ir conectando piezas. Hay policías y detectives que también comparten obras. Los periodistas aparecen, los que en Yo Loco le entrega el dossier que le ha entregado esta persona, que luego se descubre, termino esto, porque se lo deja a ese periodista que luego acaba... intentando tener la primicia de asesinatos y demás, jugando con los políticos, que luego resulta que el personaje que le da el dossier de la farmacéutica, que al final se descubre que es todo un montaje, ¿no? Que ya se sabe que iba a hacer eso, ¿no? Pues ese personaje aparece en el gabinete. El gabinete político junto a Juan Redondo proponiendo perfiles, ¿no? Y usando su habilidad de... de perfilar, ¿no? Vamos a perfilar aquí a gente, ¿no? Y votantes y tal. Se nombra en el Yo Mentiroso a esta sociedad de investigación de patología y también se hace esa mención. El CEO de la empresa farmacéutica lo pintan como estos CEOs estrambóticos tipo Elon Musk y todo esto también. No, lo hemos dicho antes, no hemos entrado en detalle en lo del Yo Mentiroso, todo el tema del famoso palco del Real Madrid. Bueno, claro, Florentino sale. Pero además que te dicen, ¿el palco del Real Madrid qué es? El palco del Real Madrid es un acto en sí mismo, o sea, la reunión de las grandes fortunas para... hace como de asesores externos a los políticos. Que sale Ana Botín. Sí, sale. A mí no me gusta el fútbol, pero... Y sí, evidentemente, es que ahí pasa de todo, ¿no? Con el campo pintado de verde. A ver. Me hace gracia cuando Florentino está dando su discurso y demás. Cago en la leche, ya nos han metido un gol. Voy a tener que ahora que despedir al entrenador. Mezclándolo todo ahí, ¿sabes? Sí, pero hay un momento en el que hay confusión con los personajes, pero tú dices, espérate, ¿esta quién es? ¿Y de dónde viene? ¿Viene de atrás? Pero si te quieres meter en la confusión, si tú lees, son personajes secundarios que están por detrás que no te interrumpen la lectura. Sí, sí, pero bueno, la historia evidentemente se sigue, pero si quieres buscar el detalle, pues evidentemente el hacer una relectura pues ayuda a terminar de conectar piezas, ¿no? Que esas piezas... Otro detalle. Yeah. Así, perdona, no, di. No, que en Yo Loco con Yo Asesino, prácticamente, pues yo creo que no recuerdo solapamiento así relevante. No, en Yo Loco se ve a Enrique en una viñeta. Sí, es verdad, bueno, aparece así como. Pasando por la calle. Pero esa aparición me hace más gracia y no destruye el personaje, la otra es que me parece que se lo cargan. Y iba a comentar que en Yo Loco, que no lo hemos dicho en la zona con spoiler, o sea, sin spoiler, porque era un poquito más, toda la parte de esta farmacéutica que hemos contado, que ya tiene bastante chicha, le meten también el tema de los experimentos ilegales, ¿no? Experimentando con seres humanos y las torturas, ya que se pueden decir, ¿no? Sí. Y entonces ahí todavía, quiero decir, la propia trama que parece para nosotros más lógica, que te puedes imaginar de la farmacéutica, pero también una parte incluso más sórdida de hacer experimentos con seres humanos vivos y tenerlos allí recluidos, que es lo que provoca la trama del segundo libro, que es un trabajador que dice que quiere destapar todo esto y, bueno, como estamos con spoiler, que al final se resulta que es todo un tinglado, una mentira, para llevar a este hombre a la locura, porque habían ya detectado que era alguien que no era de fiar. Pues habíamos visto al principio del cómic que tenía una especial curiosidad por entrar en sitios donde no debía, de la farmacéutica, entonces le montan todo un tinglado, toda una farsa, que ahí es donde yo me... Claro, yo creía que estaban jugando conmigo el autor en qué era la realidad, qué era la ficción, pero en el sentido de que era una locura que no estaba ocurriendo, y efectivamente había una realidad y una ficción, pero no por la locura, sino porque era todo un teatrillo que habían montado alrededor del protagonista para ir llevándole donde ellos querían, ¿no? Pero sí. no, o sea, al final la conclusión del segundo libro es que el tipo no está loco durante el cómic, acaba loco al final, sí. Con cómo han jugado con él. Sí, sí, sí. Y después ya a los experimentos que le someten, ¿no? Y oye, hay un detallito, aunque esto ya entra muy en bajo nivel a lo mejor. No, hombre, sí. De yo mentiroso. No, de estas cosas que es un poco, yo creo, un buen ejemplo del efecto, ¿no? Que provoca. De repente pone, cuando están con los periodistas, ¿no? Ahí intentando comprar y ver de qué forma se van a contar las noticias, ¿no? Muy pequeño paréntesis, muy gracioso porque coincide con la realidad. Digamos, el neverazo que, como en el argumento que meten a los árbitros, el neverazo que le hacen a Inda, ¿no? Creo que era Inda, ¿no? Diciendo, tú ahora mismo ya te sí. Queda un poquito. No, a los santos era, ¿no? ¿A quién era? Hay uno que le dicen, tú te vas a quedar un poquito ahí. Sí, y dice, oye, apartado, ¿mi sobre qué? ¿Sabes? Como que yo, ¿por qué tengo tan poco? Y dice, nevera. Tú te esperas. Nevera porque la calidad. Queda, por lo que sea, ¿no? Porque, no, en este caso creo que era porque ya había recibido un dinero por otro lado, un patrocinio de no sé qué, o porque tú has metido la pata en cualquier medio de comunicación, como que gestionan los recursos, ¿no? O sea, los pintan a los periodistas como unos peleles en manos de ellos, esperando su paguita. Y sobre todo es el periódico La Verdad, que viene subrayado en verde, ¿no? Que como la verdad, que es la mentira, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un trasunto aquí de La Razón, ¿vale? Y después lees todos los lemas que los políticos trasladan a los periodistas, que son los que hay que instaurar en la mente colectiva, y cuando tú estás leyendo te das cuenta que son lemas que tú tienes instaurados en tu memoria. Sí, sí. Son unas frases hechas brutales. Sí, sí, sí. Y además que, tío, y es que cuando lo de La Verdad, y de repente digo La Razón, y yo, tío, es que será pretencioso el puñetero nombre de La Razón, ¿no? Es como La Razón del cabezón, ¿no? De lo que se dice aquí, es que no, si es opinión, además, es que es la buena, ¿sabes? No es la razón de razonar, de pensar, sí, sí, sí, sí. No, es la razón de mi huevo. Yo tengo, ¿sabes?, la razón. Exacto, ¿vale? Y me llevó de repente, claro, cuando empieza con todos estos asuntos, decir, joder, tío, es que serán pretenciosos, que normal, ¿no? Y luego las líneas editoriales, ¿no? Es que las líneas editoriales van entroncadas con esa gente. Además, ¿no? el pseudo personaje de Inda es que además en la vida real es que es un tío que además lo has visto tanto en el mundo de la política como lo has visto en el chiringuito hablando de fútbol. Es que sí, el sí. Tío metido en todo en toda la basura. Es un tío que es incapaz de hablar sin la vena del cuello hincha, ¿vale? Uf. Y en manos de esos estamos. En fin. Esos que salen ahí retratados son los grandes generadores de toda esta política espectáculo que hemos hablado, que a día de hoy se ha convertido la televisión y los medios de comunicación. Pero que ya todas las noticias actualmente es para que el clickbait, en torno al clickbait. Ya nadie te dice, tal jugador, ahora que estamos en periodo veraniego, ¿no? Y con tantos rumores de fichaje y demás, tal jugador ha fichado por tal equipo. No, dice, un ex del Cádiz que está en su peor enemigo, ¿no? Yo lo digo del Cádiz porque soy del Cádiz, ¿vale? Y tú dices, ¿quién? ¿Quién? Entonces tienes que pinchar, a ver, y tres párrafos que no dicen nada, publicidad por medio, ¿vale? Sí. Ya lo has visto, clic, clic, caja. Párrafos generados con ChatGPT. Sí, sí, y luego al final te encuentras y dices, pues vale. Ah, que eres... Y luego dices, y a lo mejor no es verdad. Así a mí me hace mucha gracia en Twitter cuando un medio de comunicación saca el tweet con el clickbait, aquella hortaliza que puede acabar con tus problemas de alopecia, y ahora llega en Twitter una respuesta y dice, es la lechuga. Diciendo, no hace falta que entres, ¿vale? Yo ya he entrado, ya me he leído toda la mierda, ya que sepas que es la lechuga, no hace falta que entres a leer todo el artículo. Que todo el mundo sabe que si te pones una lechuga en la loncha de la cabeza, pues ya no... Lo que sea, ¿no? Pero se estas una escarola, ¿no? Que se encargan de luchar contra el clickbait, desvelando el misterio. Pues, y dice, mira, oye, está hablando de este, ¿vale? Pues me parece una iniciativa magnífica. Ya hace mucho tiempo que no piso Twitter, pero... Ah, no conocías esta idea, ¿qué te digo? No, no. Pero... No, pues lo que dices tú, el jugador del Cádiz que actualmente va a ir a la Isla de Supervivientes y le dicen, es Michael González, ¿sabes? Y te lo pone ya y ya está, ya lo sabes. Ya no tienes que... No te falta leerte el artículo ni pincharle ni darle dinero a esta gente. Pues eso, ahora hay mucha gente que lo hace en Twitter, Paul. Está súper guapo eso. Magnífico. Yo es que como tengo bloqueador de publicidad en todos lados, no me salta ahí. Y luego me salta a los bloqueadores de los bloqueadores de publicidad que han puesto estos mamones. ¿Sabes? Sí. ¿Lo quieres ver o paga? En fin. Bueno, como veis, el mundo real en un cómic. Y poco más, ¿no? Sí, yo es que al final, eso, podríamos estar hablando de detalles, de cositas aquí y allá. Yo creo que es interesante leerse los tres, como hemos dicho, para tener ese 3.5, para terminar de verle todos los detalles, todas las cositas. Para mí son dos obras más uno. Es una trilogía, pero en el sentido de ¿para quién va?, ¿no? Yo creo que evidentemente te las puedes leer por separado. El público de Yo Mentiroso puede ser más amplio. Es una obra más mainstream, precisamente por eso es que a todos nos toca eso y porque vas viendo cosas y eso es divertido. Puede resultarle que a la gente que no le resulte nada divertido, que no le guste, os lo podéis saltar y podéis disfrutar de las dos primeras obras. Yo creo que eso es algo que... ¿Te gustaría o te importaría que de repente los autores sacaran una cuarta? ¿Crees que sería que hay que dejarlo como está? Puede tener sentido. ¿Vale? Igual si buscan un buen motivo, ¿verdad? No importaría. El Yo Influencer me gustaría verlo, ¿no? El que habíamos dicho. Pero, bueno. Si se da el caso, yo creo que encajaría bien y confío en que tenga buena mano. Es que al final, claro, es que nosotros hemos empezado con la broma del yo oficio, ¿no? Decimos yo abogado, ¿no? Pero es que yo mentiroso ya entran los abogados, ¿sabes? Hombre, claro, y pocos salen, ¿no? Eso que... No, me refiero a decir que, no, que ya el concepto, sí. Es verdad que no hace entrar en la política, pero el yo mentiroso ya aplica a muchas cosas. Aplica a los influencers, aplica a los abogados, en fin, sí, que, sí. Tiene una que habría que buscar otro concepto. Sí, ¿no? Colores sí. Le quedan. El azul le sí. Queda. Bueno, nosotros tenemos ahí el Spider-Man azul, que lo reseñamos, podemos añadirlo a la colección, ¿te acuerdas? Sí. En fin, yo creo que es una trilogía que yo la disfruto bastante en distintas dimensiones y me voy contento. A ver. Eso es lo que yo quiero. Que es lo que estos animalitos nos pueden traer para el próximo. A ver, dejar listo en alto. Pues sí, así que nos vamos y. Como hemos dicho antes, vamos a seguir durante el verano haciendo cosas. Las escalas van a seguir, aunque vamos a tener que adaptarlas. Probablemente sí. Pablo va a tener su aparición en escala más pronto que tarde. Y nada más, siguiéndonos. Muchas gracias. Voy a dar unas gracias especiales. Pues no sé los nombres porque además la interacción, pero hay 400 personas, que eso está clavado, que son incondicionales nuestros. Después hay otros programas que superamos los 1000 y pico, pero hay un grueso de 400 personas que están con nosotros desde el primer día y se escuchan todos los programas, les interesa más, están en todos los programas, siempre están ahí apoyándonos. Muchas gracias por estar ahí, y a los que venís de forma más de picoteo también muchas gracias, y a los que vayáis llegando nuevos, pues que sepáis que para eso son los podcasts. Hay mucho material atrás, estamos en nuestro sexto año para seguir disfrutando. Y que de esos 400, 399 que no sabemos quiénes son, bueno, el señor Subaru siempre está ahí. Subaru. Oye, no sé si te lo dije yo a ti personalmente. Tú sabes que yo a Subaru lo conocí en persona en Madrid. En Madrid, sí, me contaste. En la Comic Popa, sí te lo dije, ¿no? Sí, vale, sí, vale. Sí. Y nada, pero o sea, ya son 398 y la otra persona es tu madre, que siempre nos escucha, a la que le mando un besito abrazo desde aquí. Que... Sí. Además que para los que siguen mi novela, ha tenido problemas cognitivos visuales para leer, pero es que ahora lo ha podido solucionar y está leyendo por sí misma y está devorando. O sea, Pablo, yo todas las semanas voy con una bolsa de cómic a la semana, ¿eh? Vaya, o sea, es que podría hacer el camino que hiciste tú en el podcast de introducción. Y se está leyendo semanalmente una bolsa de cómics y además que le está dando a todos. ¿Sabes que se ha leído esta semana los dos de Zoe? Droga dura, ¿eh? Bien, droga dura, ¿eh? Pues ya te pero digo. Como se los escucha, pues además pues le entra más interés en leer lo que nos escucha. Manuel, el próximo escala te la tiene que traer. No creo yo que la convenza. Vamos, yo estaría encantadísimo. Además, para mí sería un regalo para el futuro tener yo eso. Pero no creo que la convenza. Pero bueno. Bueno, todo se andará. Ahí está, mamá. Estás invitada, tú lo sabes. Pero bueno. Pues nada, lo dicho. Seguimos aquí con nuestro vuelo. Mirada al horizonte tipo Clint Eastwood. Nos vamos fundido a negro. Ahí. Adiós.